entonces te veremos en la gloria donde estás. Cara a cara nos veremos en el reino del amor. Y en coro cantaremos alabanzas al Señor. Say.